Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindarradio.com. Si odias a la nata, Majul, Neuco, escúchanos, así los puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más zeros. Buenas noches, queridos y queridas oyentes de Materia Oscura, La Previa. Estamos acá de vuelta, nos retrasamos un poquito, nos pasamos de las 10 de la noche. Pero bueno, como todos los viernes, aquí estamos en esta barricada radial que hemos armado en La Vecindad Radio, a la cual obviamente agradecemos el espacio. Y en esta ocasión va a ser un programa más breve, más cortito, pero no por eso menos importante o menos interesante, ya que justamente y en este preciso momento está transcurriendo en lo de Don Papacho, en nuestro templo galáctico de la poesía porteña, una choriciada, así se dio en llamar, del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, donde justamente va a ser, digámoslo, en el marco de las cenas que realiza generalmente este colectivo de poetas, que justamente, como lo dice bien su nombre, aboga por, vincular a la poesía, o más bien rescatar ese vínculo, fundacional o que siempre estuvo ahí, de la poesía con los derechos humanos, y obviamente a partir de eso ampliarlo, ¿no? Y de esa manera realmente han tenido durante este año intervenciones de todo tipo, ¿no? En como decíamos, en el arco de lo político y de lo social. Así que bueno, en este preciso momento está transcurriendo allí la choriciada. Si se quiere acercar, si anda por el barrio del Abasto, apúrese, porque va a haber chorizos, hamburguesas y que también, por lo que me han comentado, va a haber hamburguesas veganas, así para los que obviamente no... Una tradición del colectivo de poeta, lo vegano. Exactamente, bueno, y de esta manera presentamos a nuestro gran compañero, que ya lo extrañábamos, Adrián Bett, que ha vuelto acá a los estudios de La Vecindad y bueno, y a la conducción de este ciclo radial. Volví más intratable que nunca. Ahí está. Bueno, y por otro lado, saludar también a Mati Vanerio, que es, más allá de que en este caso nos está operando y como lo ha hecho varias veces, es también el gestor acá de La Vecindad, así que bueno, obviamente agradecido por su presencia y por su compañía. Así que bueno, de esta manera nos presentamos formalmente, somos Materia Oscura, La Previa Radial, la previa justamente del ciclo que se realiza todos los viernes a partir más o menos de las 12, 12 y media de la noche hasta entrada a la madrugada del sábado, y en el cual usted va a encontrar todo tipo de expresiones artísticas y obviamente vinculadas... Vergonzosas algunas. Bueno, está bien, por eso digo, todo tipo incluye, es digamos en ese sentido inclusiva la propuesta. Así que bueno, como decíamos, la poesía obviamente es nuestra musa, pero va a encontrar un poco de todo. De hecho, hoy también va a venir un compañero Lupus MC a rapear a los estudios. Iba a decir. Bueno, le voy a decir que me encantó la otra vuelta que estuvo la murga. Exactamente, bueno. Uno lo miraba y decía, ¿cómo van a hacer estos muchachos para tocar acá? Bien, digamos, no es un lugar por sus dimensiones apropiado para una murga, pero la verdad que me encanta la murga. Es que sí, claramente tiene que ver con esto que decimos, ¿no? De la propuesta abierta y que, bueno, obviamente incluye varias aristas y estamos en carnaval, ¿no? De hecho, venimos del fin de semana de carnaval. O sea, que este rapero es un rapero carnavalesco, por ejemplo. No sé si le cabería esa definición, pero seguro o sea, que... ¿Es un rapero clown, por ejemplo? No, vamos a ver por dónde, por qué camino nos lleva el Lupus en sí. Que sí hay que decirlo, en la producción está Nahuel Sabatino, que sí es un murguero, rapero. Así que, bueno, algo de eso hay. Posiblemente. Pero bueno. ¿Amigo suyo? Amigo mío, exactamente, que ha venido también al ciclo varias veces y en este caso va a venir a hacer algunas canciones de rap. Pero bueno, entre otras de las cosas y de las artes inclasificables que usted puede encontrar en la madrugada del abasto, ¿no? En la fructífera madrugada del abasto, podríamos decir. ¿Eh? Donde se dan hechos artísticos inéditos. ¿Eh? Así que los que se quieran acercar no se van a arrepentir. Buenísimo. Bueno, hecha la invitación, nos vamos de la mano de Mati Vanerio al primer tema de esta noche y seguimos que tenemos algún material poético para compartir con ustedes. Así a mí también, ¿no? Ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Un lamento triste. Bueno, de la primero escuchábamos Canto das Tres Razas, un clásico de la música popular brasilera, y después la vehemencia de la señora pidiendo la pesota que saque tarjeta, ¿no? Sí. Así que bueno. Famoso, famoso audio. Exactamente. Bueno, mientras a Adrián le siguen llegando mensajes de los oyentes, nosotros vamos a aprovechar para compartirles un audio que hemos grabado, en este caso en mi persona, digamos. Estuve allá, tuve la suerte de cruzar el Río de la Plata y estar en Carmelo, Uruguay, donde, bueno, tengo varios amigos y compañeros. Y estuvimos allá en una radio, en la FM de Carmelo, Radio Lugares, justamente. Y bueno, y de parte, digamos, de todo ese compartir, ¿no?, de distintas experiencias radiales, comunicacionales, de uno y otro lado del río, y también poesías, surgió, bueno, grabar un poema con Maximiliano García, que es un poeta ahí de la ciudad de Carmelo, que, bueno, de alguna manera grabamos primero un poema de él, de un libro que está por editar, y luego un poema que escribimos en estos días allá, en la pequeña Babilonia, como lo llama él, a la ciudad de Carmelo, ahí encallada justamente en esa zona de río y de delta que tiene justamente el Río de la Plata. Así que, bueno, nos vamos a escuchar este poema del compañero Maximiliano García, alias Salvador Vico, y luego volvemos a Materia Oscura. Frente al abismo, el risco de la noche y su profundidad, de madrugadas vacías, vaciadas de sueños, pero con la melancolía maldita gasolina de esta poesía garabateada en la servilleta que rocío de tabaco y fumo, piel de crucifijo para la soledad, pernoctando en el recuerdo de lo que fuimos y el panorama incierto de lo que será. Bueno, se nos mezcló un poquito los audios. Estamos escuchando, este es el poema, bueno, obviamente es mi voz, grabado, que escribimos los dos y que grabamos ahí en la radio. No sé, por un problema técnico me parece que no tenemos el audio, el que pensábamos de Manteca, de Maxi. Así que bueno, prometemos para el viernes que viene compartirlo. Bueno, en estas cosas de mandarse por internet, nos enviamos desde allá el audio. Y aparentemente llegó, no habría llegado. Se derritió la manteca. Se derritió la manteca. Así que bueno, vamos a seguir acá en el aire, en el estudio, con Adrián, charlando un poquito, haciendo el aguante en esta transmisión, digamos, paralela a ya la choriceada del colectivo de poetas, ¿no? Sí, digamos, uno puede pensar siempre la vigencia de la choriceada a través de los tiempos. Ya que estábamos en un momento. Nada, más allá de eso, siempre destacar la buena onda de los chicos del colectivo. Siempre decimos que se come bien, querido. Si querés ir a comer con el colectivo de Bogotá, siempre se come bien, los chicos siempre hacen cosas ricas. Y sobre todo es muy importante la tarea que desarrollan con esa patriada que empezaron un poco quijotescamente, digamos, sumándose. Y cada vez se fue sumando más gente, hasta que en este momento empieza a ser, yo te podría decir, uno de los movimientos culturales importantes dentro de lo que es la movida progresista, podemos decir, ¿no? Seguro, ¿no? Y además... Y sin ningún tipo de validación, claro. Ni ningún brillo académico, ni ningún tipo... Simplemente ganando el espacio, diciendo lo que cada uno quiere, que siente que tiene que decir, ¿no? Exactamente, sí, además hay que decirlo, de alguna manera, digamos, en un contexto adverso, como es el, digamos, el que estamos atravesando en todo sentido, político y social, y además en particular en cuanto a la memoria y a los derechos humanos, el colectivo, bueno, nace en ese contexto, porque se funda, se crea en el 2016, justamente, digamos, el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Así que de alguna manera, en esto que vos señalabas, tiene que ver más justamente con eso, ¿no? Con una necesidad de juntarse que con un formalismo o una institucionalidad ¿no? Propia de cierta ceremonia o ceremonial, sino justamente en este caso es un grupo de poetas que, digamos, entendiendo el contexto político y social, decidieron que desde la poesía y agrupados en la figura del colectivo, ¿no? De lo colectivo, por sobre lo individual, bueno, se podía alcanzar o por lo menos dar una lucha, una batalla más interesante. Estaba pensando, ¿no? Que la idea de colectivo como comunidad también, ¿no? No solo como una respuesta a una situación. Es una idea medieval prácticamente, ¿no? De la comunidad donde se pierde la individualidad en aras de un, ¿cómo te puedo decir? Un movimiento en aras de un movimiento cultural, por ejemplo. Seguro. Y eso, fíjate que da un poquito de patadas también con aquella cosa de estar directamente, y fíjate qué importante es esto, porque podrán pasar o podrá haber figuras más consulares o no de dentro de esto del colectivo, pero una vez que el movimiento, que la agrupación logra un lugar, ya es casi secundario quienes lo pertenecen. Seguramente habrá alguna. Hablando puramente de poesía, te estoy hablando, puramente de poesía. Será secundario quién era el alma mater o el poeta de más formación o el que movía más a las masas o el que estaba más cerca de la realidad. Y sin embargo, el colectivo empieza a tener como una vida propia, que va más allá de lo que las integra. Por aquella cosa tan medieval de que no se firmaba con el nombre, no se firmaban las cosas, nadie sabía. Hay mucho texto muy famoso que nadie sabe quién lo hacía por esa cuestión de esa humildad de subyugar la persona a lo colectivo, digamos, ¿no? Seguro, bueno, y además está decir, esto lo hemos apuntado varias veces acá en el programa en particular, hay un, bueno, no sé si ya hemos hecho bastante esta referencia, pero digo, es interesante para digamos, completar esta idea que estamos compartiendo al respecto de la organización y de la importancia y la efectividad de la misma, digamos, en pos de un objetivo común, digamos, o por lo menos ciertas líneas o premisas a las cuales se apunta, digamos, combatir o en todo caso también, digamos, defender. Pero bueno, justamente en ese sentido me parece que hay un documental muy interesante de Noam Chomsky en el que él habla de, digamos, el Requiem del sueño americano y hace un análisis del proceso de desindustrialización, vamos a decirlo, o de financiarización de la economía norteamericana. De financiación. No, digamos... De que pasa a ser una economía financiera. En vez de una economía industrial, pasa a ser una economía financiera, ¿no? Es decir, el producto bruto que produce, digamos, todos los, digamos, el espectro del mundo de las finanzas, digamos, es mucho más fuerte y justamente tiene una representación mucho más grande en el PBI. Es decir, el PBI industrial, por ejemplo, es mucho más chico que el PBI financiero. Bueno, y va haciendo un análisis Chomsky a lo largo de todos los años de la historia norteamericana, en particular del último siglo. Pero lo que me parece interesante es en un momento, a una parte en la que él habla respecto de la solidaridad, ¿no? Y de la seguridad social en particular. Y él justamente menciona eso, que, digamos, el objetivo más grande, o vamos a decirlo así, el quiebre de la humanidad, digo, algo tan, como vos señalabas, tan antiguo, tan propio, digamos, del hombre, y obviamente cuando digo el hombre estoy diciendo hombre y mujeres, de tener la situación de comunidad, de juntarse con el otro, de preocuparse por el otro, de no ser indiferente frente al otro. Y en algún punto el mayor triunfo de un sistema como el que, digamos, podríamos denominar el neoliberalismo es justamente el quiebre de esa solidaridad. Y justamente, digamos, el ejemplo más concreto de solidaridad es la seguridad social. Lo que, por ejemplo, aquí podemos decir las jubilaciones, ¿no? La seguridad social, todas las pensiones, las asignaciones, ¿no? Todo lo que justamente, o mismo los servicios de salud, por ejemplo. Y él habla de la importancia, digamos, que tiene para el sistema y para los ricos, que son los que terminan todo el tiempo, digamos, reproduciendo la riqueza y cada vez en menos manos, Para ellos es fácil no preocuparse por el otro, digamos, ¿no? Porque obviamente cuando tenés ese caudal de dinero y de situación, no, digamos, arreglada, vamos a decirle, sin preocupaciones, es más fácil ser indiferente, ¿no? Es decir, es más fácil ir con la ventana del coche polarizada y no y ser indiferente frente a la vida y estar en el último piso de un edificio y ser indiferente a lo que te rodea. Pero justamente, digamos, esa solidaridad, que es algo, digamos, vamos a decirle, inherente a lo humano o a la historia de la humanidad, es la que este sistema constantemente quiere quebrar, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente cierto, porque una vez que se quiebra ese lazo de solidaridad social, vamos a decirlo, se termina desintegrando cualquier tipo de organización y de posibilidad de resistencia frente a, por ejemplo, el avasallamiento de derechos o el de financiamiento del sistema de salud público, de educación, de, como mencionábamos antes, seguridad social. Así que en ese sentido es muy importante, digamos, la figura del colectivo, de lo colectivo y de la organización, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, yendo un poquito más al nudo del pensamiento, cuando uno habla de los ricos tiene que diferenciar dos categorías. Porque nosotros a veces hablamos de rico, por ejemplo, pensando en un tipo que es un gran gerente de una empresa. Hay que diferenciarlo. Los ricos, per se, de los empleados, los ricos por más que tengan mucha plata, que son dos cosas totalmente distintas. Cuando hablo de los ricos, hablo de aquel tipo que tiene poder a través del dinero. Antiguamente se justificaba, en las culturas previas, se justificaba la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud es el símbolo mayor de disgregación individual en aras de un colectivo de poderosos, digamos, ¿no? Porque fíjate que los poderosos actúan como colectivo, entre ellos se arreglan, entre ellos se cuidan, entre ellos hacen negocios, ¿sí? ¿Y en qué se basaba esto? En decir, yo tengo un cierto derecho, X, en ese caso decían divino. Yo soy el faraón, desciendo los dioses, por lo tanto puedo tener esclavos. Esto se fue mutando, y en la actualidad, si vos te pones a hablar con unos ricos, con un tipo verdaderamente que es de clase alta, piensa esto, no ya poniendo a Dios, pero piensa y cree fervientemente que él es de otra naturaleza y que lo que tiene se lo merece. Como si todos los que contribuyeron a que él fuera rico no tuviera ninguna importancia el aporte que hicieron. Como que somos dos clases de humanos. Los poderosos, por un raro, como que fuera otra raza, ponele. Y el resto los subhumanos. Ese pensamiento a veces aflora de una manera tan brutal, porque ahora no está bien decir yo pertenezco a otro linaje, yo soy otra cosa. Se puede hablar en forma indirecta. ¿Y sabes dónde lo ves? Por ejemplo, en las manifestaciones de esta tarada, como la Cheta Nordelta. Lo podés ver en los que critican la moda. Lo podés ver en los tilingos que aspiran a ser, por ejemplo, aquellos adoradores. ¿Te acordás del pobre? Te pongo otro tonto que no es un ideólogo. Te lo pongo como modelo, Ricardo Ford. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Solamente en esas manifestaciones, ¿cómo te puedo decir? Enfermizas, vos lo lográs detectar. Porque ese pensamiento está oculto ahora. Pero ellos piensan, mira, yo no sé a quién escuché decir que la idea no lejana es lograr un control más o menos total de la población para minimizar cualquier impacto que tenga este predominio de esta clase social. Y eso hacerlo a través de medios informáticos, como puede ser el control de redes sociales, implantaciones de chip, códigos de barras, que puedan determinar quién sos vos, si sos peligroso, si no sos peligroso, para lograr cosas preventivas o de anulación social. Antiguamente vos eras enemigo de un régimen, te cazaban, te agarraban del fondillo de los orto, te podían torturar y te mataban. Y todo eso era público. O sea, tu vecino, tu mamá, tu papá, todos lo sabían. Ahora te arman una causa donde dicen que vos sos un violador de pendejas no tenés forma de defenderte. ¿Entendés la diferencia entre ser un mártir y excluirte socialmente? Por ejemplo, digo, o que vos te afanaste tal cosa, o que vos hiciste tal otra. ¿Por qué? Porque la verdad y los canales de la verdad están mediatizados por el poder. Entonces, si vos te estás en contra del poder, te pueden inventar cualquier cosa. Porque no hace falta una comprobación ni nadie tiene forma de comprobar. Entonces ahora no existe la tortura, existe la muerte social, que es una manera mucho más inteligente de terminar con los enemigos. ¿Entendés? Después de todo esto encontraremos cosas que son atenuantes o que son verdad, que son mentiras. Pero si yo te anulo, digamos, de alguna manera moralmente frente a la sociedad, vos no tenés defensa. En cambio, si yo te expongo y te fusilo en una plaza, vos sos un ejemplo para algo. Vos no sos un oprobio, vos sos un ejemplo. De esta manera no sos más un ejemplo, sos un oprobio. Y esa es la... ¿Y dónde sale todo esto? En que ellos son una suerte de raza diferente que controla a unos negritos o a unos tipos que nacieron para hacerlos felices a ellos, obviamente. Clarísimo. Bueno, Adrián Bet, que hoy vas a hacer columna en el ciclo. Sí. Exactamente. Bueno, ahí lo van a también encontrar con su columna Inconsciente Colectivo, ampliando algunos de estos conceptos. Nos vamos de la mano de Mati Vanerio a un temita más y volvemos con algunos poemas que nos mandaron y ya vamos a establecer comunicación con la cena ahí en lo de Don Papacho, a la que obviamente invitamos se vayan acercando. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando, por los barrios yo voy. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer. Y la gente ya escucha las noticias de mi voz. Diario, diario, diario. La sexta edición. Oh, sí. El agua está muy podrida. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer. Y la gente ya escucha las noticias de mi voz. Diario, diario, diario. Es la sexta edición. Oh. soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Y Mauricio. Que te subió los servicios. Hijo de mi puta, hoy en la mañana llegar a factura de luz. Concha la pelota. Bueno, estamos de vuelta. Ahora con una sección que es un anticipo de lo que va a pasar esta noche en Materia Oscura. Con los tres poetas invitados, acá tenemos una grabación que nos mandó la capitana, Emma Vilche, que ahora vamos a hablar con ella, con tres poemitas de los tres autores. Cuando quieras. La mano que ejecuta una pieza de Johann Sebastian Bach puede ser la misma que disparó contra Rafael Nahuel. Puede una misma extensión humana protagonizar lo más bello y lo más atroz y unir en un mismo gesto ambos acontecimientos. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es el lado más verdadero de la naturaleza humana? Siempre hubo tiempo para la maravilla y tiempo para el horror. Maravilla y horror, tal parece, son el barro de nuestra cocción. Mientras escucho abajo, un padre llora hasta la eternidad la muerte de su hijo. Y no hay belleza que eclipse ese dolor. La mano que dispara me ha robado abajo. Este era Carlos Dariel, Premio Nacional de Poesía, Carlito. Que estará esta noche en Materia Oscura con un poema evidentemente filosófico, casi metafísico. Sí, y bueno, y además, ¿no? Con, digamos, contextualizándolo en la situación, la situación de violencia institucional, ¿no? Sí. La escalada de violencia institucional. Bueno, Carlos Dariel, que hoy va a estar en Materia Oscura. Un poeta comprometido, si lo exactamente. Sabes. Y además, gran poeta. Ahora vamos a escuchar a una poeta también que se las trae, digamos, Rosa Rodríguez Cantero, la Rosy. La Yossi, que bueno. Famosa por sus payadas camperas, digamos. Vamos a escucharla entonces. De gente muy querida. Le chupo los placeres a la vida, me nutro con la savia. Parece que está. Espera, estamos teniendo ahí un problemita para escucharlo. No sé por qué arranca. Bueno, vaya, tuvimos ahí un problemita. Vamos a escuchar el último poema de Alina Comerfield. Exactamente. A nuestra amiga guatemalteca. Tenemos un poquito más de suerte. Manuel Acuña. 1. Todos hemos tenido una rosario para regalar muerte o recibirla. Pero a Manuel, en serio les digo. Lo envenenó entero de noche su rosario. Tibio y doliente en dolor, dejó su retrato para que encontráramos su lucidez. la carne de alguna vez. Tarde le hizo canto, a destiempo de mi dicha, a tiempo mi tristeza. Ah, ya sé por qué es. Entonces el amor es verdugo, pero aunque sea cianuro, es quizás la suerte más grande que un hombre pueda tener. Falleció por amor, dirán los románticos, por capricho, dirán los escépticos. Yo diré, ya borracha, leerlo, maldita sea, cállense, que para el poeta es lo mismo, títere de la emoción. Bajo el mando del corazón se cometen atrocidades. Ahí escuchábamos a Alina, gran poeta guatemalteca, que hace bastante tiempo ya está viviendo en Buenos Aires, así que otra de las invitadas de esta noche, junto con Rosa Rodríguez Cantero y con Carlos Dariel. Vamos con un poquito más de música y ya ahora volvemos con la comunicación directa con lo de Don Papacho para justamente hablar de lo que está haciendo en este momento la cena del colectivo de poetas. Que gastó el camino. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Sé que mañana al abrir los ojos voy a volver a decir presente, y así me lleva el futuro de la mano, mostrándome la vida consecuente. Es tan fuerte las defensas de mi alma, son tan fuertes las defensas de mi amor. Está copado este plato de fideo, tras cartón tienen tu copa mejor. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Que gastó el camino. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Sé que mañana al abrir los ojos voy a volver a decir presente, y así me lleva el futuro de la mano, mostrándome la vida consciente. consecuente. Es tan fuerte la defensa de mi alma, son tan fuertes las defensas de mi amor. Está copado este plato de mire, tras cartón tienen tu copa mejor. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan, sospechar. Para iniciar presione una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL y PGUP. No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Estamos de vuelta y acá tenemos a Emma, la capitana para la agenda de la resistencia. ¿Cómo estás, Emita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, contame cómo anda la agenda. En esta agenda no publicitamos actividades del Palo de Glass, ni del Centro Cultural Borges, ni de Puerto, ni de Malva, ni Foco Mamadero. Ni de Puerto Mamadero, dice Gabriela Borreri. Muy bien. Ninguna de esas actividades. Nosotros publicitamos, o sea, las actividades del barrio. Ustedes discriminan a los niños ricos tristes. Lo que estaba pensando era que las tristezas de los niños pobres, de los niños pobres son las que nos interesan. Las tristezas de los niños ricos no, para nada. O sea, los niños ricos seguirán tristes. Los niños ricos, Peña y Marcos Peña, que sigan tristes, no tenemos problema. Bueno, vamos a contar. En primer lugar, hay una actividad mañana, que es una actividad en colegiales, sobre la calle Conde, la plazoleta que está dedicada a Clemente, justamente, que se quiere transformar en un shopping. Y mañana se va a hacer una actividad multiartística a partir de después del mediodía, justamente para reclamar, para que no se haga esto, para que no se haga esto, para que no se haga justamente este shopping. Así que bueno, están todos invitados. En colegiales mañana va a estar el hijo del gran humorista. Caloy, el hijo de Caloy. Con toda la gente, el hijo de Caloy, exactamente. Así que, por un lado esto, el domingo tenemos El Mundo Necesita Poesía en el Club de la Música en Villa Ballester, que se puede buscar en Facebook a partir de las 19 horas. El Mundo Necesita Poesía, de Juli Bionti. Va a haber poetas invitados, música, como siempre, en un espacio muy bonito que es el Club de la Música de Villa Ballester. Esas son algunas de las actividades de la semana. Y después, como siempre, tenemos en la Casa del Comte, jueves por medio, la Trastocada, que es un grupo que ensaya tango, hay baile, hay música en vivo del tango, y todo esto a la gorra, que es en el barrio, sería de San Cristóbal, Garay y Brasil. Así que tenemos varias actividades en la semana, y por supuesto esta noche los esperamos, desde las 21 horas ya empezamos con la actividad del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia. Hay poetas invitados, está el músico Flavio Calegari, hay choris y hamburguesas a precios populares, y después tenemos a partir de la medianoche, cuando la niña pierde el zapato de cristal, tenemos nuestro maravilloso ciclo Materia Oscura. Materia Oscura, no para cenicientas. Escúcheme, Emma, le voy a recomendar que me guarde un choripán, por lo menos. Le voy a llegar con hambre. Un choripán le guardamos, bueno, no se preocupe. Porque yo sé que son muy ricos y enseguida se acaban, por eso le digo. La otra vez me dejó... Se acaban los choripanes. La otra vez le dije y me guardaron las empanadas. Bueno, ¿vegano o quiere normal? No. Bueno, le vamos a guardar entonces acá del parrillero un choripán. Bueno. Así que bueno, compañeros, abrazos. ¿Eh? Y nos vemos pronto. Abrazo grande, Semita. Abrazo, Sema, nos vemos un rato. Nos vemos. Bueno, ahí escuchábamos a Emma Fernanda Vilches en vivo desde la cena del colectivo de poetas, a la que obviamente los invitamos. Y nosotros ya estamos de alguna manera despidiéndonos, porque nos vamos para allá, porque obviamente hoy la gran noche es ahí, es en la sede física, en lo de Don Papacho. Así que de esta manera, Adrián, nos despedimos en esta breve emisión, pero obviamente interesante, de Materia Oscura, en la que compartimos varios momentos y obviamente preparándonos para lo que va a ser hoy a la noche. Sí, la excusa de la previa se ha cumplido. Breve, pero fructífera. Así que los esperamos allá. Y bueno, siempre nos estamos viendo, ¿eh? Exactamente, bueno, recordamos que todos los viernes estamos a partir de las 22 horas acá en el aire de la Vecindad Radio, así que hasta el viernes que viene será. Agradecemos de vuelta a Matías Vanerio en la operación técnica y sigan en la continuidad de la radio.